A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con lo que ya empezamos hace dos estudios atrás y estamos hablando de la gracia de Dios. Estamos hablando de esta gracia divina y lo que ella significa en el nuevo pacto. Como hemos dicho, este tema comienza en Génesis y se habla por primera vez de ese término en forma muy explícita en Génesis 6:9, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros podríamos venir desde el Antiguo Testamento y, como siempre digo y trato de vez en cuando de recordar esto, las doctrinas fundamentales de la Biblia, aunque la gracia divina está dentro de la soteriología bíblica, dentro de lo que es la doctrina de la salvación en la palabra de Dios, todas las doctrinas, todas las enseñanzas comienzan siempre en el Antiguo Testamento y terminan en el Nuevo. Ninguna doctrina bíblica o fundamental, si así lo podemos llamar, o que son de porte importante y meridiano en las Escrituras, comienza en alguna parte de la Biblia que no sea el Antiguo Testamento. Todas prácticamente comienzan en el libro de Génesis, aunque quizás con algunas expresiones todavía ambiguas o todavía no del todo claras, pero a lo largo de los libros en el Antiguo Testamento se va forjando esa doctrina. Esto es muy importante cuando estudiamos algo que queremos saber y entender. Incluso lo que nosotros estamos estudiando en relación a la gracia divina, aunque vemos al Antiguo Testamento muy bajo la ley, muy bajo los estándares morales muy altos que Dios le había puesto a la nación de Israel, con todo, Dios quería que verdaderamente los israelitas, los descendientes de Abraham, siguieran la forma de vida en el Antiguo Testamento como lo llevó su padre Abraham. Un hombre de fe, un hombre consagrado, un hombre de obediencia, pero ligado a la voluntad de Dios en una fe inquebrantable. Esta era la vida que deseaba Dios para la nación de Israel. No es que Dios le dio las leyes de su carácter o la ley para que ellos cumplieran a rajatabla, sino que era de alguna manera una guía, pero la vida debía ser de una relación de la nación con su Dios, y es lo que no se pudo lograr en casi muy pocas veces en el Antiguo Testamento, quizás a través de el rey David con el rey Salomón y también Ezequías, Josías, que de alguna manera instaron al pueblo a estar con Dios, a vivir para Dios, no cumpliendo la ley en forma legalista, sino sabiendo que estaban delante de un Dios santo, que a pesar de las debilidades que tenemos en la carne, con todo Dios estaba dispuesto a perdonarles y por eso había dejado las leyes ceremoniales. Tristemente Israel, como dice Pablo en Romanos 9, no entendió esto, no captó este tema relacionado a lo que era la vivencia por la fe. Siempre la vida con Dios fue y es por la fe, pero no así, lamentablemente, lo entendieron los israelitas. Por eso, también, cuando entramos a la vida cristiana, ya estamos ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, muchas veces pasa con los cristianos esto, que se rigen o regulan su vida cristiana bajo preceptos congregacionales, denominacionales, bajo preceptos humanos de algún pastor o algún líder de iglesia, de organización, que le dice a la gente que tiene que hacer esto, aquello, y si no hace esto, no hace aquello, será echado de la iglesia o no tendrá la bendición de Dios, y un montón de cosas que agregan. Sin embargo, como hoy vamos a entrar a la gracia de Dios en la vida cristiana, la vida personal con Cristo se caracteriza por eso, vivir en una vida de la gracia, como hemos citado algunas veces en estos estudios en relación a 2 Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia del Señor. Vamos a ver más adelante con más detalle ese versículo, pero es importante que entendamos que no se puede vivir otro tipo de vida cristiana que agrade al Señor que no sea en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a ver en la mayoría de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento que él constantemente encomendó a las iglesias a la gracia de Dios o a la gracia de Cristo. Nunca las encomendó a la ley, a preceptos congregacionales o a preceptos apostólicos, incluso que dentro de todo los apóstoles en la enseñanza primitiva a la iglesia tenían una autoridad dada por el Señor. Ellos verdaderamente eran personas puestas por Dios bajo la dirección del Espíritu Santo para poder dar los primeros diagramas de la enseñanza y vida que debía llevar la iglesia de Cristo en el mundo. Con todo eso, nunca se atrevieron a salirse de lo que era la enseñanza que Cristo había dejado en los evangelios y el Espíritu Santo les reveló, les inspiró en la Escritura llevar a todas las iglesias, a todos los cristianos también en particular, a lo que era una vida bajo la gracia. Hoy vamos a ir entendiendo eso. ¿Qué significa esa vida bajo la gracia divina? Porque muchos hablan de gracia hoy, muchos hablan de esa palabra sin saber qué están diciendo. Y muchos también, como vimos al principio, relacionan a la palabra gracia con la salvación nomás. Y hasta ahí llegó, hasta ahí la palabra gracia va y después, bueno, vamos por la ley, vamos por los preceptos congregacionales, vamos por lo que diga un pastor o la organización, denominación y seguimos. No, la gracia salva y también lleva en la vida cristiana. Y esa palabra, ese término gracia, está relacionado o ligada muy, pero muy fuertemente a la vida de Cristo o a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos separar ese término. Habíamos visto también en el estudio anterior que gracia es un regalo, es un don. Esto es lo que significa la palabra gracia. Se lo da regalo a alguien que no puede obtener eso por sí mismo, entonces se le dispensa ese regalo. No es que sea o no inmerecido. La palabra gracia es eso su significado. Un regalo, un don, una dádiva que Dios da, como vemos en Romanos 6, 23, es la dádiva en Cristo Jesús. Jesús fue dado como la gracia en persona de parte de Dios. Ella fue entregada a los hombres para que también trajera la salvación y el ejemplo de vida. Acuérdense lo que también dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Debemos andar como Él anduvo, en una dependencia total y completa de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús anduvo en dependencia total del Padre en la obra del Espíritu, nosotros lo mismo. Eso es la gracia divina. Misericordia, ahora sí viene lo que sería un favor inmerecido, que no merecemos, es estar en la miseria, pero Dios de alguna manera se apiada de nosotros y nos mira y busca la manera de solucionar nuestro problema y lo que nosotros tenemos para solucionar con Él, para resolver con Él. Entonces ahí entra la misericordia y por la misericordia de Dios se nos dispensa la gracia, el regalo, el don. ¿Se acuerdan como vimos en Romanos capítulo 5? El don no fue así como el primer Adán que lamentablemente pecó y así trajo la corrupción, el pecado a los hombres y también a la creación misma. Pero el don no fue así, la gracia no fue así. Entonces, esta es la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es el favor inmerecido que Dios nos hace. De alguna manera ve nuestra situación miserable y en cordialidad de su persona viene a ver cómo solucionarnos. Para solucionarnos eso, sabe que tiene que darnos algo que nosotros no podemos pagar jamás. Por eso lo hace en gracia. Estas son diferencias importantes que nosotros debemos tener muy en cuenta. La vida cristiana, también podemos decir, como vamos a ver más adelante, es una vida que a nosotros se nos prepara, que a nosotros se nos forma para que nos ajustemos en fe y en nuestra voluntad sometida, nos ajustemos a la vida que Dios nos ha preparado de antemano. Como vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, introduciéndonos en este tema de lo que es la gracia de Dios en la vida cristiana, vamos ahora a ir a algunos pasajes que nos van a hablar en el Nuevo Testamento de este tema para poder así lograr entender mejor qué queremos ir diciendo con todo esto. Les pido su atención, les pido a los que por ahí a veces son nuevos cristianos, que son personas que todavía les cuesta muchas cosas. Es más, algunos hermanos me escriben en internet y me preguntan y dicen, pero nunca lo vimos a este tema de esta forma. ¿Cómo, por ejemplo, vemos esto y aquello? Y es lindo cuando podemos interactuar en preguntas. Vamos a entrar y vamos a Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos 13, 43. Es muy importante este pasaje y muy interesante lo que Pablo le dijo desde el comienzo a los gentiles en su primer viaje misionero. Empezó primero predicando, aunque él era apóstol a los gentiles, con todo Pablo, como él lo dice en Romanos, primero al judío y después al griego, o primero los de la circuncisión y después a los de la incircuncisión. Pablo siempre iba a las sinagogas cuando llegaba a una ciudad para empezar a predicar el evangelio, pero una vez que iba a los judíos, a los israelitas de las comunidades que estaban fuera de Israel, también iba a los gentiles. Para él, el evangelio era para todos por igual, pero la prioridad estaba en relación a los israelitas y de ahí se pasaba a los gentiles. Ahora, hablándoles a ellos, no terminando todavía con ellos, él les dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, los persuadían a que permanecieran en la gracia de Dios. Aquí hay algo importante, porque no es que la gracia solamente es para la salvación, solamente abarca el momento en que usted recibe a Cristo, que es santificado, que es reconciliado con Dios, se produce el nuevo nacimiento en usted o la regeneración, versión paulina del mismo hecho, pero es importante entender que la gracia divina recién comienza en la salvación. Es el puntapié inicial para poder elevarnos a una vida muy superior a la que nosotros llevábamos en la gracia de Dios. Pablo les hace ver a estos israelitas que no perseveren en la ley, que no tengan ya más a la ley como el estándar de vida, que era lo que el Sanedrín le quería imponer a los israelitas, tanto a los que vivían en Israel como a los que no vivían, los helenistas que se le llaman, los que estaban en el mundo griego, En este momento ya estaban en el mundo romano, pero recordemos que el romanismo estaba tremendamente influenciado por el helenismo, o sea, porque fue el imperio griego. Si hay algo que el imperio griego hizo, fue tratar de, por todos los medios, de inculcar su cultura y su idioma, y trascendió ese idioma por muchos siglos, después incluso que el imperio griego ya había caído, que los romanos habían conquistado todo, y los romanos tuvieron su idioma, pero no lo pudieron imponer. Tuvieron que dejar que el idioma griego sea el idioma oficial del imperio porque ya estaba tan conocido y era mucho más fácil para los romanos dominar en el lenguaje griego a todos y de dar sus leyes porque todo el mundo nació y ya hablaba ese idioma como algo natural en el imperio. Ahora, estos israelitas que estaban fuera, como dijimos, fuera de Israel, habían escuchado el Evangelio, habían entendido, muchos para este momento habían rechazado. Si ustedes bajan hasta el 48, van a ver que Pablo ahí sacude los pies, se va de la ciudad desempolvando sus pies, porque ellos estaban tan rebeldes al mensaje celestial que él dice, nos vamos a los gentiles, y dice que los gentiles glorificaban a Dios porque la palabra de Dios se estaba predicando entre ellos. Pero jamás Pablo le había dicho que debían ellos de alguna manera regularse en su vida cristiana. Ahora, después de haber nacido de nuevo en el Evangelio, tenían que regularse por la ley o por lo que el Talmud podría decirles o lo que sea, sino lo que ahora valía era la vida en Cristo. Ahora la salvación era mucho más que la ley. La vida en el nuevo pacto era muy superior, como vemos en la carta a los Hebreos, a lo que era el antiguo pacto, lo que era sombra de lo que había de venir. Entonces, es importante ver que la vida en la gracia, lo que quiero rescatar en este versículo, es la permanencia en la gracia después de la salvación. Es muy triste ver que hay muchas denominaciones y sectas también, y hasta algunas, por supuesto, religiones que se dan de cristianas, pero no lo son, pero creen que tienen que haber ciertos preceptos, ciertos ritos, sacramentos en algunos casos, en algunas, para poder tener la vida con Dios o estar de alguna manera ligados a Dios. Y esto no es así. A medida que avanzamos vamos a ver esto, pero no es así. La permanencia en la gracia es lo que nos da la verdadera vida cristiana. Si nosotros nos, como le dijo Pablo a los Gálatas, nos caemos de la gracia, entonces entramos a un terrible conflicto. Vamos a entrar a un problema muy grave. Caer de la gracia es caer en el legalismo, en una religión, caer en el pecado, en la carnalidad, caer en un montón de cosas. Y como vamos a ver, la vida en la gracia no es libertinaje. Es libertad, pero no es libertinaje. Esto debemos atender muy bien. Vamos entonces ahora a Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué interesante. Pablo en el versículo 20 le está diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Muy bien, para salvación. O sea, no hay pecado que la gracia no pueda perdonar. O sea, que Cristo en toda su obra no pueda lavar y no pueda limpiar. Todos los pecados son perdonables a excepción de uno solo, no creer en esa gracia, no creer en Cristo como nuestro Salvador. Eso sí sería, digamos, un pecado que no tiene perdón en el sentido que usted no quiere el perdón, usted rechaza el perdón. Entonces ahí sí hay un grave problema. Pero todos los pecados, incluso Pablo, porque algunos dicen que la blasfemia, el Espíritu Santo y todo eso tampoco se perdona. Pablo mismo dice que él era un blasfemo. Y con todo la gracia de Dios lo alcanzó, lo salvó y lo llevó a una mejor vida. Siendo yo blasfemo, dice, la gracia de Dios me alcanzó. Hasta la blasfemia es perdonada siempre y cuando el perdón de Cristo se dé en algún momento de la vida de esa persona. Con esto no estoy diciendo que ahora la blasfemia no sea algo serio al Espíritu Santo. Sí, por supuesto que es algo muy serio. Pero cuando Cristo habló de la blasfemia del Espíritu Santo, habló a los israelitas que estaban rechazando Estaba hablando a aquellos que le dijeron que él curaba y tiraba demonios afuera de la gente porque él tenía el espíritu de Belcebú. O sea, era comparar al Espíritu Santo con Belcebú, que era de alguna manera Satanás mismo. Esto sí fue algo grave delante de los israelitas, que Jesús les advirtió: el que blasfema, el que tira abajo el ministerio que él hacía por obra del Espíritu Santo, esa persona no tiene perdón. Porque ¿dónde iban a buscar perdón? Si ya rechazaban a Jesús, no había oportunidad, no había posibilidad de esto. Hoy muchos son los que se ríen del cristianismo, son muchos de los que se ríen que los cristianos hacen, renuncian en sus vidas, y sí, se ríen, blasfeman, hasta gritan contra Dios, pero con todo hay algo que no había en el tiempo que Jesús dice las palabras de Mateo 12, y es que Cristo todavía no había muerto por los pecados. El problema para los israelitas de ese momento, y en especial los líderes, los escribas, los fariseos, saduceos, era que ellos estaban rechazando la venida del siervo de Jehová, que vendría bajo la inteligencia, la sabiduría del Espíritu de Jehová y que les hablaría y enseñaría. Pero ellos, lamentablemente, estaban rechazando eso y por esas blasfemias estaban condenándose a sí mismos. Ahora, volviendo a Romanos 5:21, vemos que después, por la gracia de Dios, obtenemos el perdón. Debemos también saber que debemos dejar que ella reine en nosotros. La gracia, no la ley, repito, no los preceptos congregacionales ni denominacionales, la gracia. La justicia nuestra debe ser la de Cristo, que se vive a través de nosotros. Eso es que reina la gracia de Dios. No es que la justicia que hacemos es nuestra y por esfuerzos propios, sino que vivimos como justos, pero porque Cristo, el justo, vive a través de nosotros. Esto es muy importante. Y como les decía, la obra, el reinado de la obra de Cristo en nosotros debe ser en Cristo y nosotros someternos. Dice allá en Efesios, como les estaba diciendo hace unos momentos, vamos a mirar, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no bajo la ley. No somos creados bajo un pacto de ley, estamos creados en Cristo Jesús para, dice, para buenas obras, las cuales Dios, no usted ni yo, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo importante en la vida de la gracia, para que la gracia reine en nosotros, en justicia para con nosotros. ¿Cómo reina? Cuando nosotros dejamos en sumisión completa. La vida cristiana está fundada en la obra preparada por Dios de antemano para la iglesia, en un estado de comunión directa con el Padre en Cristo. A diferencia con Israel, que dependía de los sacerdotes para acercarse a Dios, los creyentes lo hacen de forma directa y de forma personal. Cada uno ministra delante de Dios, como vemos en 1 Corintios 4, 1 y 2, y también 1 Pedro 4, 10. Es necesario que los administradores, dice, sean hallados fieles. La fidelidad nuestra al Padre, a Dios, es lo que a nosotros nos ayuda a permanecer en la gracia. Y en 1 Pedro 4, 10, él le dice que cada uno de nosotros ministre el don que haya recibido según la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios en lo personal, en cada creyente, se vive en diferentes formas. Un creyente ministra en la gracia divina, en la obra de Dios que Dios le prepara, en forma distinta a otro hermano o a otra hermana. Pero todos, unidos en el Espíritu, como vemos en Efesios capítulo 4, unidos en el Espíritu, trabajamos para la gloria de Dios. Ministramos cada uno según el don que habremos recibido, y después, de esa manera, todo el conjunto de la iglesia ministra al Señor, pero en la gracia. Por eso se le dio el Espíritu Santo a la iglesia, Por eso cuando Cristo iba a partir y se iba a ir, Él les dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Va a venir el Consolador y cuando Él venga os enseñará todas las cosas. Porque tomará, dice, de lo mío y os lo hará saber. Esto, el Espíritu de verdad, no viene el Espíritu de la ley, viene el Espíritu de verdad. Acuérdense, volvamos otra vez al principio del estudio, cuando hablábamos de Juan capítulo 1, versículo 17. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad, no la ley, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo nunca trajo ley. Él vivió la ley, eso sí, Él vivió la ley, pero Él vivió. Pero no la impuso para que los creyentes la vivieran, sino que Él trajo la verdad de Dios en Él. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Él dice también, si conociereis la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Cuál era la opresión espiritual que llevaban los israelitas en el momento que Cristo hacía su ministerio? Era la opresión de la ley, de las tradiciones, de los ritos, lavamientos de manos y diezmos y un montón de cosas que les imponían, sea por la ley y también por el Talmud, por lo que eran las tradiciones que ya se venían durante el tiempo del intertestamentario, esos 400 años de silencios, se habían hecho un montón de ritualismos en Israel que eran, según los líderes de Israel, muy importantes para estar bien con Dios. Todo esto, Cristo lo desechó. Cristo lo criticó incluso, refutó a los líderes de Israel sobre estas cosas. Lean el capítulo 23 de Mateo, por ejemplo. Lean el capítulo 15 de Mateo también. Él le dice incluso, son doctrinas de hombres. Vuestros labios se acercan a mí con doctrinas humanas. No tienen nada que ver con las de Dios. Citando a lo que decía Isaías 29:13. Es importante ver que la verdad no es la ley. Esto también hay que separar. Vivir la vida en las obras que Dios preparó de antemano no es vivir la ley, aunque Dios dio la ley, sí, es cierto, pero esa no es la verdad que trajo Jesucristo. Cristo trae una verdad, que la ley no te puede salvar, la ley no nos puede ayudar en la vida cristiana, aunque pueda tener mandamientos y preceptos y decretos dentro de ella que podemos ver, que son por supuesto tangibles para nosotros, que podemos de alguna manera verdaderamente llevar adelante en algunos aspectos, pero no es la vida cristiana. Es cierto, ningún cristiano tiene que matar, porque ahora ya es salvo por la gracia, va a matar y total, el perdón de los pecados es eterno y ya está. No estamos diciendo eso. Pablo dice, la ley es buena y es espiritual, pero no puede salvar y no es la verdad de Dios para la vida cristiana. La verdad de Dios para la vida cristiana es Cristo, su enseñanza y también a la vez es el entender la palabra de Dios. Santificarnos, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. No es ley, es verdad. Entiendo la Biblia, comprendo el mensaje, pero recordemos una cosa, la letra sola nos mata, pero la verdad de la letra es lo que a nosotros nos impulsa al pensamiento divino. La verdad es la sana doctrina, es eso que quiere enseñarnos la letra a nosotros y es así lo que debemos buscar nosotros en la palabra de Dios para entender la vida cristiana. Por eso, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La ley no es la obra de Dios que Dios preparó de antemano para la iglesia. Quizá para Israel, para que Israel entendiera lo que era ser una nación ordenada, correcta y entendida, sí podía servir, sí podía, por supuesto, funcionar, pero no era verdaderamente la vida que esperaba para siempre Dios. Ese andar en la ley duró más o menos unos 1500 años, este pacto. ¿Cuánto está durando el nuevo pacto? Ya vamos prácticamente 2000 años de duración en este nuevo pacto. Estamos muy cerca ya de ese tiempo en que Cristo murió en la cruz y Él había dicho que en su sangre se haría y se confirmaría el nuevo pacto. Así que, hermanos, entendamos la vida cristiana y como lo vamos a ver enseguida, la vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Andar como Él anduvo. Cristo está en nosotros, habita en nosotros a través de la persona del Espíritu de Dios y nos impulsa a servir a Dios en libertad. Ya lo hablaremos esto un poco más adelante. Bueno, vamos ahora a Romanos capítulo 6, ahí nomás un poquito más adelante de Romanos 5, al versículo 12 al 14. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Ahora, atienda bien lo que dice acá. Antes, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo, atienda bien, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La justicia de Cristo, o la justicia de Dios y la gracia están muy ligadas, pero no bajo la ley, no bajo la ley. Y cuidado, usted y yo podemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, al servicio de la ley, y eso es pecado. Vuelvo a repetir la primera parte de lo que leí, el versículo 12, empezamos. No reine, pues, dice, el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sí, es cierto. La ley, solo el vivir la ley, no es solo eso el pecado, sino también, obviamente, toda la inmoralidad que nosotros podamos cometer, en menor o mayor grado, pero cometemos inmoralidades. Es importante entender que Pablo está haciendo ver, fuiste salvo por gracia, todo muy bien, tenés vida eterna, fuiste renacido, todo está muy bien, pero, momento, nosotros morimos a esa vida, morimos a todo lo que es este tipo de vida ingrata del pecado y ahora resucitamos, dice, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, a Dios como instrumentos de justicia, que pongamos nuestros miembros ahora. Nosotros nos resucitamos para volver a pecar. Morimos al pecado por la obra de Cristo, crucificamos el pecado en la cruz por medio de Cristo y ahora resucitamos con Cristo para una vida celestial, para una vida nueva, para una vida en la justicia de Dios. ¿Pero por qué? Ahora estamos capacitados espiritualmente estamos capacitados para vivir la justicia de Dios, pero no bajo la ley, vuelvo a repetir, no bajo la ley, sino bajo Cristo, bajo la justicia de Cristo que mora en nosotros por el Espíritu de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Insisto, recalco esto, vida cristiana no es ley. Muchas veces hay algunos cristianos que dicen, bueno, sí, fuiste salvo y ahora a ajustarse a los 10 mandamientos. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento eso? Que me busquen un lugar en el Nuevo Testamento fuera del ministerio de Cristo. Ojo, cuidado acá. Cristo, sí, es cierto, en el capítulo 5 de Mateo, Él dice, yo he venido para cumplir la ley, no voy a abrogar nada, no voy a dejar nada de cumplirlo. Y todavía dice, cualquiera que no haga esto será pequeño en el reino de los cielos y no heredará el reino de los cielos. Él dice eso, pero ¿a quién le estaba diciendo? ¿Y en qué momento estaba diciendo? ¿Y en qué época de la historia de la revelación de Dios lo decía? Recuerden, Jesús no hizo todavía en el nuevo pacto su ministerio. Lo hizo en el tiempo de la ley, igual que Juan el Bautista también. Fueron profetas y fueron, digamos, enseñadores, maestros en el antiguo pacto, en un periodo de transición, en donde se iba empezando a dejar el antiguo pacto para ir entrando al nuevo. Jesús es el centro entre ambos pactos. Él es el que, de alguna manera, los une a ellos, pero la iglesia, que es ese cuerpo de Cristo, que es esa nueva creación de Dios en un grupo de personas que ya no estaban ligados a un territorio y a una nación, sino a todos los que creen. Esos son la iglesia de Cristo. Entonces, todos ellos tienen que trabajar, pero no ya por una ley impuesta, porque jamás Cristo impuso, los apóstoles fueron a un monte a, de alguna manera, buscar la voz de Dios y encontrar ahí las enseñanzas que se había de dar, sino que el Espíritu Santo, en donde ellos vivían y en donde ellos trabajaban, les inspiró la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que vivan una vida en la gracia. Esto quiere decir en la guía de Cristo. Ya lo vamos a ver con más detalle a esto. Ahora, respecto a la vida, para ratificar un poco de esto, que no hay que ser tan legalistas como cristianos, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, todavía no éramos salvos, las pasiones de los pecados que eran por medio de la ley obraban en nuestros miembros. ¿Entiende lo que le produce a usted la ley? A usted y a mí. Cuando nosotros queremos ir por medio de la ley, hay un problema, que el pecado se potencia más todavía, en vez de ayudarnos a salir del pecado, se potencia. Por eso a veces, cuando hay hermanos así que siempre critican a los otros y le miran y ellos son tan santos, a veces yo digo, ¿qué habrá internamente dentro de esos hermanos? Porque por fuera puede ser que sean sepulcros blanqueados, pero ¿qué hay dentro de un sepulcro? Es lo que le dijo Jesús a los fariseos, los que cumplían a rajatabla, a los escribas. La ley le dijo sepulcros blanqueados, pero que por dentro, ¿qué olores habrá? Usted abre un ataúd, si hacen una exhumación de un ataúd después de haber sido sepultado, solo 2 semanas nomás después, 2 semanas nomás después. ¿Se acuerdan el caso de Juan 11? Cuando Marta le dice, Señor, 4 días, yede, 4 días nomás estaba, solo 4. Estaba en el sepulcro Lázaro. Y él le dijo, mujer, quédate quieta, vos no te hagas problema, ¿crees en mí? El resto deja por mi cuenta. De alguna manera esa es la vida cristiana. Es seguir creyendo en Cristo y vivirlo a Cristo todo el tiempo. Entonces ahí no somos feos, no estamos potenciados en el pecado. Cuando nos refugiamos en la gracia de Dios y en la vida de Cristo, la ley se va cumpliendo automáticamente sola en nosotros, sin que nosotros sigamos a la ley como algo que debemos hacer por nosotros mismos. La ley no tuvo la intención de darnos una mejor vida. El proceso de la ley, o lo que fue la revelación de la ley, es cuán pecadores somos. Cuán imposible es igualarnos a Dios, o que Dios pueda ver algo en nosotros para decir, a vos te voy a tener en cuenta y te llamaré a mi presencia porque realmente sos una persona moralmente intachable. Y podría llegar a ser eso. Podría llegar a pasar que somos moralmente intachables, con un carácter verdaderamente templado, un carácter muy centrado y equilibrado, pero hay algo en nosotros. Y esto es lo que la ley no puede solucionar, pero que la gracia sí. Y es el pecado. Podemos vivir la mejor vida moral, emocional, sentimental y hasta una vida dentro de todo espiritualmente, digamos, buena. Pero hay un problema, nuestra naturaleza. La ley no puede solucionar. Incluso en la vida cristiana, la ley tampoco puede ayudarnos a ser mejores cristianos. Al contrario, nos hace ver cuán imposible es estandarizarnos al nivel moral de Dios. Y eso puede traer tristeza, desconsuelo y amargura de alma. Pero sin embargo, cuando nosotros verdaderamente vamos por la gracia, la cosa es distinta. Pero sigue diciendo Romanos 7, 5 y 6. Leemos otra vez. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados que eran por medio de la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para... Ahí está. ¿Fruto para qué? Para muerte. Si usted quiere seguir la ley, sus frutos no sirven, siguen muriendo, son podridos, no sirve. Porque donde hay muerte, ¿qué hay? Hay olor, hiede ya. Una vida espiritual centrada en la ley es un problema, porque no da grato olor a Dios. Lo que Pablo le decía a Timoteo, somos grato olor. Esto es lo que debemos tener cuidado. Escuchen bien. Pero ahora estamos libres ¿Libres de qué? De la ley. Habiendo muerto a aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Esto Pablo también le explicó a los corintios en el capítulo 3, en la segunda carta. Ahí está, la letra mata. Hay mucho cuidado acá con esto que muchos cristianos usan también. No hay que leer la Biblia, no hay que ser tan, ¡ay, tanta doctrina, tanto esto, tanto aquello! Porque la letra mata. La doctrina divide, dicen algunos. Y claro que divide. Divide entre los que están centrados en la vida de Cristo con los que no están centrados. Claro que divide los que están en la mentira y los que están en la verdad. Por supuesto que divide. Y qué bueno para los que están en la verdad y los que leen la Biblia. Pero la letra mata, ¿por qué? Porque usted no sigue en la verdad. Lo que decíamos de Juan, capítulo 1, versículo 17. Es importante entender que nosotros debemos también entender la verdad de la letra. Por eso, volvamos a Juan 17, 17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. No dice letra, sino debemos entender qué quiere decir. Y esa verdad solamente a nosotros se nos revela por el Espíritu de verdad. Parece que redunda mucho, pero es así la cadena de la enseñanza de la palabra de Dios. Dios nos da su palabra y su verdad. Cristo es la verdad en nosotros y el Espíritu de Dios nos revela esa verdad en nosotros. Por eso, cuando usted lea la Biblia, es muy bueno que primero ore a Dios. Que ore y encomiende su corazón y mente al Señor. Que nos acerquemos, como dice Santiago, a la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Rendidos en nuestra voluntad, a la voluntad de Dios, y que el Espíritu de Dios nos revele la verdad de la letra. Ahí es donde nosotros vamos a entender la palabra de Dios. Dios la dejó por escrita, por supuesto. Y hay cosas que se entienden muy bien, muy fácil. Pero hay otras que por ahí cuestan más. Pero a su tiempo Dios nos va revelando. La ley nunca nos ayuda a vivir, repito, la vida cristiana. Más bien puede ser un tropiezo a lo que realmente Dios quiere que vivamos. A su vez, la gracia no nos llevará a buscar una vida de libertinaje, sino de santidad y verdad. Dice Efesios 4:24. Y vestiros del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ojo, la santidad de la verdad, no de la ley. Repito lo que ya expliqué, no voy a volver a decir todo. Así que entendamos, la santidad es lo que me va a caracterizar en una verdadera vida en la gracia divina como cristiano. La vida cristiana, lo que es verdaderamente ser cristianos en la gracia, es una vida rendida a Cristo. Es dejar que el reino de Cristo en mi vida sea palpable, visible y vivido por Él. Lo que vamos a ver en Gálatas 2:20 y 21 más adelante. Pero antes de ir a eso, vamos a ir a 1 Corintios 15:10. Esto que yo dije recién sobre Efesios 4:24, pueden también corroborarlo con Filipenses 1:6. Eso les dejo para que ustedes lo puedan leer. Bueno, vamos a 1 Corintios 15:10. Aquí hay algo muy importante y creo que nos ayudará a ver algunas cosas muy interesantes. Pero por la gracia, atendamos bien, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Ahí está. Pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Quién trabajó a través de Pablo? Él, el sabio apóstol Pablo. No, no yo, la gracia de Dios. Pablo fue el que más entendió lo que es vivir en la gracia divina. Sabía que la abundancia de la vida cristiana es dejar que el Señor obre a través de nosotros. Cuanto más entregamos nuestro corazón a Dios, más el Espíritu hace por medio de nuestro accionar bajo su santa influencia. El trabajo puede ser muy abundante y el activismo hasta desmedido, pero si se lo hace en esfuerzos propios, no tiene valor, porque debe estar todo en la voluntad de Dios para que Él sea glorificado. De lo contrario, podemos caer en vanecimiento. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, escribiéndole a los corintios, les hace ver algo muy importante referido a lo que estamos viendo en 15:10 de 1 Corintios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Cuanto más débil se considere usted y sin fuerzas para servir a Dios correctamente, mucho mejor. Porque ahí es donde Dios va a empezar a operar. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien, dice Pablo, en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Eso es la vida en la gracia divina. Que el poder de Cristo se manifieste en un corazón humillado, en un corazón que es débil en su yo, en su personalidad propia, en su carácter propio. Eso es la vida en la gracia de Dios. Dejar que el regalo de Dios, que es Cristo Jesús para nuestra vida, se perfeccione en nosotros. Que verdaderamente vaya creciendo y perfeccionándose en cada uno de nosotros. Eso es la vida de la gracia. No tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con los preceptos y mandamientos que nos dan en las congregaciones, sino tiene que ver con una vida entregada totalmente a Cristo. Pablo reconoce, yo trabajé mucho, yo hice mucho, verdaderamente prediqué más que quizás todos los otros apóstoles. Verdaderamente habré sufrido quizás más que los otros apóstoles, pero no fui yo. Si yo sufrí fue porque Jesús dijo que yo le enseñaré a sufrir por mi nombre. Yo le mostraré cuánto debe sufrir. Bien, entonces Pablo se sometió a ese sufrimiento, no porque él quería, era porque era la voluntad de Cristo. Ese fue el llamamiento de Pablo a través de Ananías. Yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Por eso él sufrió tanto, por eso luchó tanto y por eso les expresa en el capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 de 2 Corintios, les hace ver eso. Él dice, estoy hablando como un loco, pero toleradme un poco de locura, dice Pablo. Y ahí le empieza a decir todo lo que él pasó en la obra por Cristo, todo lo que él hizo. Pero él les hace ver, no es que fui yo, no es que soy yo el super apóstol Pablo y el que valgo tanto. No. Sencillamente, sufrí, hice todo lo que hice, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Y quién fue con él? ¿Quién había ido con Pablo? No era Bernabé, no era Silas, no era Apolos y otros que lo acompañaban a él. Era el Espíritu de Dios, era Cristo en el Espíritu que obraba a través de él para que el poder de Cristo se perfeccione en la vida de Pablo. Esto es vivir, hermanos, la gracia de Dios. Esto verdaderamente es saber llevar la vida en la gracia. Sufro, tengo pruebas. Tengo aflicciones, hay tribulaciones en mi vida, hay vituperios hacia mi persona, todo lo sufro, todo lo soporto, pero ¿por qué? Por Cristo, por amor de Cristo, porque sé que en eso va de alguna manera a traer un resultado en la eternidad memorable, algo que verdaderamente nos va a ayudar a nosotros a ver que valió la pena vivir bajo la gracia de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios no siempre es que todo va a andar bien, que las bendiciones del Señor nos van a venir y fluir y fluir. Muchas veces vivir en la gracia divina es saber que vamos a ser probados, vamos a pasar por momentos de escuela, momentos de aprendizaje, momentos en el que nosotros vamos a tener que de alguna manera luchar y salir adelante, a veces sin fuerzas, pero en el poder de Cristo lo lograremos. Dios nos llevará muchas veces a situaciones que no tenemos de dónde depender, pero sí podemos depender de Él. Esto es importante que nosotros comprendamos y captemos también. Vamos a 2 Corintios ahora, capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Lo que les decía recién. Porque todas estas cosas padecemos. En el padecimiento entran pruebas, tribulaciones, vituperios, aflicciones, tristezas, congojas, todo. Todo eso que por ahí no nos gusta que llegue en nuestra vida, pero a veces llega, a veces viene. No estoy diciendo que la vida bajo la gracia y la vida cristiana siempre es sufrimiento, siempre es lucha, siempre es en escala menor en la música. No, no, no siempre es así. Pero hay momentos en que Dios quizás nos está llamando para un trabajo muy especial para Él. Nos está quizás preparando para algo que quizás a otros cristianos no les llama, a otras cristianas no les llama, pero a usted o a mí nos puede llamar, pero para eso nos debe preparar. Y a veces el padecimiento, el sufrimiento, es lo que nos eleva espiritualmente, nos eleva conceptualmente en la vida cristiana, y de esa manera podemos verdaderamente, ahora sí, prepararnos para un servicio especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay mucha gente que está en el ministerio, que Dios le permitió y le llamó para el ministerio y les da la posibilidad. Pero una persona que verdaderamente logra muchas cosas en el ministerio y Dios le prospera en grandes formas en la obra que hace, primero lo llevó al barro. Lo moldeó, lo preparó, lo amasó, le apretó todo, trató de amalgamar bien su vida en Cristo, para después formarlo y hacerlo una hermosa vasija, para de esa manera cumplir la función, que es llevar el Espíritu de Dios en forma honrosa, y así su ministerio se hace a través del Espíritu y no a través de los conceptos teológicos que marcan quizás las instituciones humanas que enseñan un poco más de la palabra de Dios. No estoy en contra de seminarios, institutos, siempre que sean bíblicos, por supuesto. No estoy en contra de esto. Lo que estoy en contra es que creamos que el ministerio nos forma un seminario, un instituto bíblico o algo así. Pablo hace ver que todo lo que ellos padecían bajo la gracia de Dios era para que otros pudieran ser abundados por el ministerio que ellos hacían. Y que también sobreabunde todo esto para la gloria de Dios. Que la gloria de Dios no sea porque humanamente hicimos muchas cosas, porque teníamos capacidades, porque teníamos... No, todo lo logramos porque Dios de alguna manera, no sé cómo, proveyó todo, y de alguna manera, dentro de la poca fuerza que teníamos, Dios hizo mucho. Esto es el ministerio en la gracia de Dios. Podemos hablar de la vida cristiana en la gracia de Dios, pero también del ministerio en la gracia de Dios. Pablo, como vimos ahí en 2 Corintios 12, no esperaba que en sus fuerzas el ministerio de él abunde para los corintios, para los gálatas, para los efesios, filipenses y demás. Él quería que su ministerio abunde, pero para gloria de Dios, pero siempre bajo la gracia de Cristo, bajo la vida en Cristo Jesús. Esto era lo que importaba y lo que él anhelaba para todos aquellos que seguían sus enseñanzas. Y que Dios nos ayude a nosotros los cristianos. Que nos ayude verdaderamente a estar atentos más a la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, por medio de la palabra de Dios, que verdaderamente nos ayude a estar centrados en esa vida que Él tiene para con nosotros. Recuerden, los padecimientos que vamos a soportar por Cristo, los sufrimientos, nunca serán más allá de lo que nosotros vamos a soportar, según vemos en 1 Corintios 10:13. Y Santiago también en el capítulo 1, versículo 2 al 4, dice que somos bienaventurados cuando nos hallamos en diversas pruebas. No solo tribulaciones, sino pruebas. Las pruebas son lo que Dios envía a nosotros para elevarnos en nuestra fe. y en nuestra vida espiritual. Son momentos en que Él trata con nosotros en forma personal para que lo busquemos más, para que encontremos más satisfacción en la vida para con Él. Por eso nos llegan muchas veces las pruebas. Y que Dios nos ayude a soportar cada una de ellas. Pero que por sobre todo, nunca dejemos de vivir en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias porque eres bueno con nosotros y nos has dado a Cristo, no solo para salvación, sino para sobrellevar tantas luchas, tantos padecimientos, sufrimientos y momentos que a veces la vida cristiana nos depara. Gracias también por cada momento de alegría, de gozo, de contentamiento, porque todos sabemos que viene de ti. Gracias por poder vivir una vida espiritual tan profunda que nos ayuda a entender lo que es una vida en forma personal, pero también de intimidad contigo. Ayúdanos a encontrar ese refugio que debemos encontrar en Cristo a través de la guía de tu Espíritu. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. No sé por qué de Dios la gracia me da mi Salvador. Yo sé que no merezco tan infinito amor, pero sé, en quien he creído, en Jesucristo mi Salvador. Pero sé, en quien he creído, en Jesús mi Salvador, Salvador. Maravilloso es mi Jesús que pone en mí su fe. No puedo comprenderlo hoy, mas ya comprenderé. Pero sé, yo en quien he creído, en Jesucristo mi Salvador. Pero sé, yo en quien he creído, en Jesús mi Salvador.